Es hora de transformar una gestión simplemente recaudadora en una gestión creativa, comprometida y dinámica al servicio de la realidad de todos los socios y todos los sectores. La cooperativa necesita un cambio. Vótelo. La propuesta.